se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita, como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Te solté la rienda. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Estamos en este hermoso día dándole la bienvenida a mi amigo Adrián, que ya está de regreso con nosotros. Hola, muy buenos días, Magali o Livni. ¿Cómo estás, Livni? Buenas, buenas. ¿Sí me escucho? ¿Sí se escucha mi micrófono? Sí, ¿verdad? Sí. Dos, tres, ok. Pues me alegro mucho de que estés nuevo de regreso con nosotros aquí en Radio Santa Ana y en tu programa No Más Golpes. Así es, y yo pienso que traes el día de hoy martes 23 de mayo del 2017, ¿qué tema nos traes el día de hoy, Livni? Algo. ¿Qué te parece? Es algo muy controversial, espero les guste. Uh-huh. Yo estoy muy emocionada con este tema en lo particular. Vamos a hablar sobre la infidelidad, ¿qué te parece? Fíjate que ese es un tema bastante, bastante amplio acerca de la infidelidad, porque pues en las parejas, cuando hay una infidelidad, ¿qué es lo que crean? Cuando alguien se siente, o cuando alguien comete una infidelidad, lo primero que se crea ahí, pues es la desconfianza, ¿no? En una pareja. ¿Qué es lo que puede hacer una pareja cuando ha cometido la infidelidad? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Yo pienso que vamos con un poquito de música y ahorita regresamos, Livni, algo que nos puedas sugerir. Bueno, no sé si tú hayas pasado por alguna infidelidad, pero creo que debe de haber psicoterapeutas o algún psicólogo o grupos de ayuda o autoayuda para poder tener algún proceso de recuperación hacia la pareja, ¿no? O algún proceso de poder, recuperar la confianza de aquella pareja que pues, si alguien ha cometido una infidelidad, pues puede recuperarla o la puede tener para atrás. Creo que sí, porque sabes que cuando hay una infidelidad no solamente se pierde la confianza, sino que te quiebran el corazón. Ajá. Entonces, con el corazón partido, como dice la canción de Alejandro Sanz. Vamos a irnos con esa canción. Okay. Y espero les guste, mis amigos, y no se muevan de sus lugares. Recuérdense que estamos próximamente, estaremos al aire en el 104.7 FM. Pueden escucharnos en www.radiosantana.org o también en su programa No Más Golpes en Facebook. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Pues también yo pienso que deberíamos de mencionar de dónde estamos, de dónde está Radio Santa Ana, pues, transmitiendo. Si nos quieres decir. Claro que sí, Radio Santa Ana se movió de lugar. Estamos aquí en el Centro Cultural, en la North Ross, ya en la 838 de la North Ross. Estamos ya en nuestra nueva localidad, estamos muy contentos de estar estrenando un nuevo lugar. Así es, y si alguien quiere información de qué es lo que se hace aquí en el Centro Cultural de México, aparte de que pues dan clases, ¿no? Hay clases de jarana, hay clases de guitarra, hay clases de baile, así que si alguien quiere más información acerca de los programas que existen aquí en el Centro Cultural de México, como dijo nuestra compañera Livni Calderón, que se encuentra en el 837 North Rose, del 837 North de la calle Rose, aquí en la ciudad de Santa Ana. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí, como dice mi camarada, el Jaguar, el condado de los nopales o la ciudad de los nopales. Y qué rico los nopales. Así es, pues vamos con esa canción, Livni, Alejandro Sanz, con el corazón partido. Ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Partido. mis queridos amigos. Estamos de regreso con este tema tan controversial que es la infidelidad. ¿Qué opina usted si su pareja le fuera infiel? Pues pueden dar sus comentarios al www.radiosantana.org o sus comentarios a su página No Más Golpes en Facebook. ¿Qué? ¿Seguimos hablando de nuestro tema? Claro que sí, Livni. Fíjate que pues todo ser humano, cualquier persona, cualquier sí que tiene una pareja y sufre este tipo de infidelidades o este tipo de cosas, pues ¿qué es lo que pasa, no? Hay muchas reacciones, hay mucho pensar, hay mucho en el área emocional, ¿no? De la pareja, cuando alguien se siente o ya ha sido le hace, su pareja le hace infiel. Pero yo así como yo quisiera saber, pues como estás diciendo tú, ¿no? Cuántas personas allá afuera que nos están escuchando qué es lo que han hecho para poder recuperar para poder recuperar la confianza de esa persona que tanto quiero, que tanto ama, ¿no? Dice la canción, ya que le han roto el corazón partido, se me traban un poquito las cosas, pero bueno, se me vienen muchas ideas, pero lo que yo estoy pensando es de que cómo poder recuperar esa persona, ¿no? Que se le ha sido infiel. ¿Tú has pasado por alguna infidelidad o conoces a alguien que ha pasado por alguna infidelidad o algo así? Pues yo no, mira, Adrián, yo no he vivido ninguna infidelidad, gracias a Dios, pero he visto amigas que han sufrido infidelidad y las he visto destrozadas, incluso los hogares separados, en cosas que hasta ya ponen a los niños entre en medio de los dos, y entonces ya ha sido bien difícil para mí ver, porque yo he sufrido junto a ellas, he llorado junto a ellas, y el hombre se ha ido como que sin nada, pero fíjate que la mayoría de mujeres perdonan. Perdonan esas de las infidelidades, ¿no? Y estamos hablando de infidelidades serias, hasta con hermanas, parientes, O sea, que si esta pareja tiene una hermana, o esta mujer tiene a su hermana, su marido puede serle infiel con la cuñada, ¿no? Con la cuñada, en este caso... Uh-huh. Fue un amigo mío que tenía a su esposa y le fue infiel a su mujer, con la cosa más fea que se pueda ver en este mundo, perdonen, pero muchas veces no las cambian por algo mejor, sino que por algo peor, y de verdad que la vi sufrir muchísimo, llorar e incluso hasta quererse quitar la vida. Sí, porque a lo que tengo entendido de que una infidelidad, una, puede causar el divorcio, dos, aparte de que puede causar el divorcio, pues genera emocionalmente depresión y ansiedad, ¿no? Y pues hay personas que lo que necesitan son terapias, ayuda, y aún hasta el momento yo no sé si haya grupo de autoayudas para las personas que han padecido de alguna infidelidad, pero no estaría mal de que se abriera debieran un grupito, de haber grupos, ¿no? Yo siempre he pensado así. En eso, que debieran de haber grupos para infidelidades, porque de verdad quedan tan destrozados, que de verdad necesitan ayuda, de ver que no están solas, que hay muchas personas que también han sufrido de lo mismo, infidelidades, y han pasado por lo mismo y lo han superado. Órale. ¿Y lo han superado cómo? Hablando, teniendo otra pareja, porque hay personas que un clavo saca otro clavo. Ajá, porque imagínate, ¿no? Ya dice, bueno, pues ya me fue infiel, ahora no me toca más que pagarle con la misma moneda, ¿no? Como dices tú, un clavo saca otro clavo. Pero ese sería realmente ¿cómo se puede decir? Lo que uno puede hacer para decir, ¿sabes qué onda? Pues esto me va a alivianar, esto me va a ayudar. Fíjate que yo a mí me gustaría muchas veces de que, bueno, yo nunca he pasado por eso y sé, pero sé que es muy duro, pero a mí me gustaría que muchas veces dijeran, bueno, se fue con otra, no me apreció, no me valoró, pues entonces a echarle ganas por mis hijos, pero muchas veces se derrumban a tal grado que caen en una gran depresión, y eso es lo peligroso, cuando caen en la depresión por una infidelidad o por X cosas, porque tal vez muchas veces es mejor la separación antes de ser infiel. Es mejor, yo pienso en eso, que es mejor la separación antes de ser infiel. Y ya después que te has separado, ya puedes tener wherever persona, sea, ¿no?, a quien quieras, pero no ser infiel, porque dejan marcas y secuelas graves en el corazón. Claro, como estabas tú diciendo, le destrozan a uno el corazón. E incluso la falta de confianza, ya no vuelven a confiar y van a afectarse ellas mismas, porque a la hora de ya no confiar les puede salir un hombre o una mujer buena que valga la pena, y por esa misma desconfianza que vivieron la infidelidad, ya no saben valorar y apreciar igual a las personas, porque toman el hecho como que se les acabó la vida ahí, y la vida no acaba ahí en una sola infidelidad. Así es, pero bueno, entonces como a lo que tengo, a lo que estoy pensando, cómo uno puede, cuando él es infiel a la pareja, cómo puede obtener un perdón? ¿Crees que exista, como estabas tú diciendo, de que hay personas, hay mujeres, no tan solo mujeres, ¿no?, que perdonan, sino que también hay mujeres que son infieles a sus parejas y a sus parejas hombres, ¿no?, o sus parejas, a mujeres en... Entonces, ¿cómo obtener un perdón? Yo no he pasado por una situación así, pero ¿cómo obtener un perdón de parte de ellos? Yo pienso que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. O sea, que si un hombre... Infiel va a seguir siendo infiel. Órale. La verdad. Porque si lo haces, ¿por qué lo haces? ¿Me entiendes? Muchos echan la culpa que mi mujer no me atendía, que mi esposo no me atendía, el que tienda atienda, que la atienda. Pero es importante saber que ponerse a pensar que en esos momentos, por un momento de calentura, vas a perder algo hermoso que en realidad valía la pena. ¿Vale la pena ser infiel? Yo creo que no. Entonces, no vale la pena ser infiel, porque hay muchos factores que incluyen también a los hijos en el hecho cuando están casados, ¿verdad? También cuando están casados, yo pienso que ha de ser peor, porque por lo menos son noviecitos, te dejó por otra, está bien, tienes otro novio, pero ya casados y han compartido sus vidas y ya han pasado por mucho juntos y ya... ¿Cuánto crees tú que dura desde que te casas el tiempo de enamoramiento en la pareja? Yo pienso que máximo un año. Máximo un año. Sí, ¿no? O para ver si tres, en realidad, ¿no?, va a funcionar. O tres años. Fíjate que una vez escuchando a un doctor, estaba comentando acerca de que el enamoramiento o cómo se puede decir, la dependencia de un hombre a una mujer mientras está en el matrimonio viene siendo de 3 años. Después de 3 años uno tiene que buscar ayuda psicológica para poder seguir con la relación. ¿Por qué? ¿Por qué 3 años? Porque supuestamente cuando uno es niño, normalmente el hombre depende mucho de la mamá hasta después de los 3 años, ¿no? Supuestamente dentro de esta área psicológica. ¿Por qué? Después de 3 años, porque a uno le enseñan a amarrarse los zapatos, de niño, ¿no? La mamá le enseña al niño a amarrarse los zapatos, a caminar, a gatear, a caminar, a amarrarse los zapatos, y a hacerse como ser ya dependientes de ellos mismos, ¿no? Entonces, dentro de la psicología, a lo que entendí de este doctor fue que después de 3 años hay que buscar ayuda psicológica. Fíjate que encontré una página de psicoterapeutas.com en donde habla acerca del perdón y dice así, te voy a leer un poquito nada más acerca del perdón. Dice que el perdón es un proceso que tiene efectos saludables en la persona que perdona, proveniendo pues salud mental, y se recomienda a la persona que ha sufrido la infidelidad tanto se dé la reconciliación como si no se da. Se menciona la metáfora del anzuelo de S.A. Hayes. Quien nos ha hecho daño nos ha clavado en el anzuelo, nos ha clavado en un anzuelo que nos atraviesa las entrañas, haciéndonos sentir un gran dolor. Queremos darle lo que se merece. Tenemos ganas de hacer sentir lo mismo y meterle a él en el mismo anzuelo. Si nos esforzamos en hacerlo, lo haremos tirando de él desde el anzuelo donde él nos ha metido. Cuando hablamos de hacer algo o pensamos de hacerlo, estamos intentando meterlo en el anzuelo. Mientras lo metemos o lo intentamos, nos quedaremos dentro del anzuelo, porque para salir nosotros tendremos que sacar a él antes. Y salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él porque nos puede volver a meter en el anzuelo. Si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño. O sea, el perdón tiene mucha reacción buena, ¿no? Y saludable. Así que si alguien quiere perdonar a su pareja, o si alguien le ha sido infiel a su pareja, pues, su pareja le fue infiel, pues hay que ver la manera de cómo perdonar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con perdonar, pero no volver a vivir. A volver a vivir la infidelidad. Porque media vez te engañan y tú perdonas, van a ver tu debilidad y se van a aprovechar de eso. Muchas veces se aprovechan de las debilidades. Esta me perdona y la van a hacer segunda vez. ¡Ay, me va a perdonar! Y acuérdate de que también cuando se comete una infidelidad, ya no queda igual. A ver, ponte unos zapatos, rómpelos, uh-huh, y te los vuelves a poner, ¿te van a quedar igual? No, pues ya no. Ya no, aunque los cosan, no van a quedar igual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya está roto. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Perdón, amigos, por comparar esto con los zapatos, pero es que, uh-huh, es que quiero dar a entender, que entiendan bien, amigos y amigas, de que media vez se comete una infidelidad, ya queda la desconfianza, y es peor cuando se vuelven a unir. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces quedan con eso, con esa secuela ya en el corazón y con esa desconfianza, que van a haber peleas y peleas y tras peleas. Nuevamente. ¿Qué le sugerirías a alguien que está pasando por una infidelidad en este momento? Yo le sugeriría que primero perdonen. Uh-huh. Porque es importante perdonar y perdonarse uno mismo. Porque muchas veces ese tipo de personas que cometen la infidelidad hacen que uno se sienta culpable de lo que hizo. Hay muchos hombres, muchas mujeres que hacen sentir culpable de lo que hicieron, uh-huh, a la persona. Por ejemplo, supongamos que yo te soy infiel a ti, uh-huh, y vengo, te perdono, está bien. Ah, no, a ver, ¿cómo? Si tú me eres infiel, supongamos, ¿tú me vas a perdonar o no, yo te tengo que perdonar? Supongamos que yo soy infiel, ajá, y tú me perdonas a mí, okay, por la infidelidad que te hice. Uh-huh. Tú ya no vas a quedar con la misma confianza conmigo. Claro que no, te voy a decir, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? O digamos viceversa, uh-huh, yo ya no voy a quedar con la misma confianza contigo, no, y puedo estarte recriminando, no, es que tú me fuiste infiel, cualquier cosa, sacarte la infidelidad a la cara, pero tal vez tú lo hiciste de buena fe, te arrepentiste de verdad de corazón. Oh, okay. Uh-huh. Porque yo pensé que la infidelidad casos, de buena fe, no okay, porque hay casos que, uh-huh, en realidad se arrepienten. Sí. Eso sí que quede bien claro, amigo, hay en casos que en realidad de verdad merecen una segunda oportunidad, pero eso es uno en un millón. Wow. Porque la infidelidad es porque ya no te quieren. Entonces, si te son infieles, porque ya no te quieren. Cuando, uh-huh, uno está enamorado, Adrián, uh-huh, uno quiere estar solo con esa persona. Cuando uno está enamorado, uno ama con tanta intensidad que solo el hecho de ver a otra persona ya estás sintiendo en tu corazón que estás siendo infiel y no quieres sentir eso en tu corazón. A mí me pasa, yo estoy tan enamorada de mi esposo, uh-huh, que siempre molesto y le digo a mi esposo, mira ese morenito que vaya, qué guapo, esto que el otro. Siempre nos molestamos así, pero a la hora de que ese moreno de verdad me hablara, yo le doy por la cara y me pasó. Uh-huh. Fíjate que fuimos con mi cuñada y una amiga que se llama Mónica allí a la playa. Uh-huh. Y que sí, ellos saben que a mí me gusta mucho la gente morena. Me fascina la gente morena. Entonces, fíjate lo que pasó. Había un morenito de ojos verdes, uh-huh, hermoso, un monumento de hombre, guapo. Y ellas estaban tomando fotos con el chavo. Uh-huh. Y da la casualidad que como saben que a mí me gustan los morenos, me empezaron a llamar para que me fuera a tomar fotos con ellas, con él. Yo les dije, no, que esto, que el otro, y el muchacho solo hablaba inglés. Y se me queda viendo y yo decía, no, pero de último dije, ok, solo la foto. Y el muchacho me abraza y yo me sentí tan mal. Y luego me pide el muchacho mi número de teléfono. ¿Y luego qué pasó? Y luego yo le dije, lo siento, en inglés, uh-huh. Lo siento mucho, pero yo no puedo darte mi número de teléfono. Yo soy casada, uh-huh. Tengo mi esposo, a quien amo con todo mi corazón. Tengo el mejor hombre del mundo, uh-huh. Y soy muy feliz. Y el muchacho me dijo en inglés, ahora me gustas más. No, pues qué bonito. ¿Qué te parece ¿qué te parece si vamos con el tema Corazón Espinado de Maná y Santa Ana? Claro que sí, nos vamos, sí, con ese tema. ¿Y qué te parece si les quede? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Perdonarían o no perdonarían? Vamos pues, después de esta canción vamos y vemos eso. ¿Perdonarían o no perdonarían? Me ha espinado el corazón. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa No Más Golpes. ¿Cómo se la están pasando? Espero que estén disfrutando el tema de hoy, ya que es un tema muy controversial, un tema que muchas personas no les gusta hablar de estos temas, pero es importante hablar de este tema. Ok, nos quedamos en la pregunta, ¿perdonarían o no perdonarías? ¿Tú perdonarías, Adrián? Pues mira, perdonar o no perdonar no es forma de decir yo no perdono porque soy hombre, no perdono porque soy macho, no perdono por esto, por X cosa, porque lo va a volver a hacer, ¿no? Yo como hombre, yo diría, ¿sabes qué? ¿Por qué pasó, no? Si algo pasara así, en mi forma muy así como teniendo los pies en la cabeza y pensando fríamente, yo diría, ¿sabes qué? ¿Por qué? Hablaría yo con mi pareja, ¿no? ¿Sabes por qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema de parte mía? ¿O cómo poder solucionar esto, no? Porque yo, si yo tengo mi pareja y me es infiel, yo diría que así simple, no perdonaría así de inmediato, ¿no? Tenemos aquí enfrente a nuestro amigo David, que su pareja le fue infiel, ¿no? Y pues, él dice, no sabes que yo no perdoné y no perdonó, ¿verdad? Entonces, no perdonar, pues, significa de que la pareja se va a volver a ir o se va a retirar de esa persona. Y yo diría, ¿sabes qué? No perdonaría, pero como dice nuestro amigo David, él puede perdonar, pero más no olvidar, ¿verdad? Entonces yo lo que haría, perdonar, pero sí tener sí perdonaría, pero tener presente de lo que puede suceder, ¿no? De lo que puede pasar y solucionar algún problema, ¿no? Solucionar cualquier tipo de problema, tener confianza con la pareja, ¿no? Ya que tú dices que perro huevero, o aunque le quemen el hocico, pues no deja de comer huevos, ¿no? No, siempre sigue comiendo los mismos huevos y cada vez se equivocan más. Máximo, ¿quién crees que son más infieles, los hombres o las mujeres? Ahora sí que me la pones bien difícil, oye. Pues mira, dice aquí que este es una tentación muy común. Según los psicólogos, afirman que los hombres se sienten... Esto lo que les estoy leyendo lo vengo agarrando de un magazine o una revista que está aquí en el condado de Orange, que se llama El Aviso. Dice, entonces aquí dice que los psicólogos afirman que los hombres se sienten más tentados a engañar a sus mujeres debido a la educación de sus padres, especialmente en la adolescencia. La influencia de las amistades tiene mucho que ver como el machismo y el prejuicio de ver a la esposa como la madre de sus hijos. Ellos aseguran que son infieles porque se sienten inseguros, quieren probar la hombría y demostrar su poder. Para pedir perdón hay que reconocer las razones de sus conductas, pero sobre todo hay que aceptar que se equivocó. La verdad, sí, a eso vamos, aceptar que se equivocaron, pero muchas veces no aceptan que se equivocaron, sino que tienden a echarle la culpa a la otra pareja. De que yo en mi lugar, como tú dices, yo preguntaría, ¿cometí algún error yo? ¿Te hice sentir mal alguna vez? ¿Te descuidé? Y depende las respuestas, pero yo, la verdad, yo no perdonaría. Porque ¿de qué me serviría? Yo perdono, pero ¿de qué me serviría perdonar y no olvidar? Me estaría haciendo daño a mí misma. ¿Me entiendes? Porque tenerlo a la par y saber que se durmió con otra persona, que me fue infiel y que ahora yo voy a estar recibiendo, perdón, con el perdón de la palabra, recibiendo sobras, no. No me gustan las sobras ni en la comida. Yo no como comida ni recalentada de 3 días, nomás de 2 días, nomás. Pero de 3 días no te como comida recalentada. Y lo mismo sería con mi pareja, porque sabiendo de que estuvo en brazos de otra y luego me viene a abrazar y besar a mí, no, señores, yo no soy plato de segunda mesa. Yo soy plato principal, no plato de segunda mesa. Entonces, eso queda en mí, pero allá en cada quien, en cada persona, qué es lo que decide hacer con su vida, si perdonar o no perdonar. Eso se lo dejamos a ustedes. Solamente les digo que tomen en cuenta que estos casos son muy frecuentes en todo el mundo. todo mundo, los únicos que son fieles son los perros, y ni los perros, porque a veces muerden. Pero, amigos, la infidelidad, estamos hablando de algo serio, no es un juego. La infidelidad puede conllevar no solamente enfermedades venéreas, porque si esa persona se ha acostado con 100, tú te vas a acostar con esas mismas 100. ¿Por qué te estás acostando con esa misma 100? ¿Por qué no sabes si alguna de las otras personas tiene una enfermedad venérea y te la llega a pegar? Entonces, para mí la infidelidad, yo no la perdono. Y si perdonaría, hacer una de exámenes hasta por 8 meses antes de volverme a acostar con esa persona. Porque el SIDA no avisa. Las enfermedades venéreas tampoco. No, ¿y qué quieres, enfermar a tus hijos tú? O sufrir de una enfermedad. Es como yo le dije un día a una amiga a quien yo quiero muchísimo, su esposo le fue infiel, y le dije, ten cuidado, no te acuestes con él hasta que se haga exámenes. Y se lo repetí, no me hizo caso. Ahora mi amiga tiene sífilis. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por no escuchar consejos. Muchas veces no escuchamos consejos de nadie. De nadie. Es como estar recogiendo lo que otro tiró, y no, para mí no. Lo siento mucho, pero yo sobras no recojo, y ustedes a saber, pero sí les digo de que a casi nadie le gustan las sobras. ¿A ti te gustan las sobras, Adrián? No, pero qué mal rollo, ¿no? De ser como plato, como dices, ser segundo, ser plato de segunda mesa, ¿no? Y recoger las sobras. Wow. Te quiero leer algo poquito aquí también, que viene de la revista Magazine que se llama El Aviso, aquí en el condado de Onas. Dice que el hombre o la mujer pueden tomar la iniciativa y dar el primer paso para ser infiel, y los resultados suelen ser devastadores, aunque en algunos casos, irónicamente, ¿sí? Dice que la existencia de la tercera persona puede estabilizar y mantener al matrimonio. Entre paréntesis dice que esto es fatal. La mayoría toma el camino del divorcio, pero otra senda, aunque tortuosa, es la de tratar de construir y renovar una relación que iba en vías del fracaso. Perdonar una traición o aceptar que uno fue infiel es muy difícil, pero no imposible. Después de una infidelidad, la pareja debe aprender a conocerse, a dialogar y a escucharse, a reconocer sus errores e enmendarlos a tiempo. Se debe pedir perdón, perdonar, intentar otra vez, aunque hay quienes dicen que las segundas partes nunca son mejores, pero a veces sí. Si tienes que pedir perdón, considera esto. Identifica las razones de su conducta y acepte sus disculpas. Punto número 2 dice que espere que su pareja se calme, explique sus razones y admita su arrepentimiento. Y en el punto número 3 dice, espere reclamos, tenga paciencia y demuestre su amor. Así que, como dices tú, hay manera. Yo sí manera. Le demostraría amor, pero a puros garrotazos y para afuera con todo y ropa. ¿Qué te parece si ahorita regresamos? Tenemos una canción que es de El Mimoso, de Borrón y Cuenta Nueva. Vamos a ver de qué claro se trata. Claro que esta sí, canción. Vamos a escuchar esta canción. Yo nunca la he escuchado. Y recuérdense, próximamente en el 104.7 FM. Porque entre más me pierdo, me acuerdo más de ella. No quiero amanecerme, que se acabe la fiesta. No he logrado sacarla, la llevo aquí en mi sirena. No sé ni el día en que vivo, no me acuerdo de nada. Lo único que pido es volver a mirarla y oír de su boquita diciendo que me ama. Borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Pero yo sé que es imposible que regrese conmigo. Ya tiene nuevo dueño y es el peor de mis castigos. Pero yo sé que es imposible, le hice mucho daño. Su amor lo fui matando con traiciones, con engaños. La tuve en cuerpo y alma, la tuve entre mis brazos. Y mi Dios es testigo que por hacerle al vivo muy caro estoy pagando. Es imposible que regrese conmigo. Ya tiene nuevo dueño y es el peor de mis castigos. Pero yo sé que es imposible, le hice mucho daño. Su amor lo fui matando con traiciones, con engaños. La tuve en cuerpo y alma, la tuve entre mis brazos. Y mi Dios es testigo que por hacerle al vivo muy caro estoy pagando. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa No Más Golpes. Estamos hablando sobre este tema muy controversial, como es sobre la infidelidad. No sé si han visto un video que está corriendo en las redes sociales ahorita de una muchacha que fue infiel en su luna de miel y terminaron ya no se casó la muchacha. O sea, a ver, ahorita como estaba, lo estoy viendo ahí en el video, no sé si lo vayas a poner, lo vayas a querer publicar, pero yo espero que las demás personas busquen ese video, en donde me parece que es una despedida de soltera, y en esa despedida de soltera parece que hay un stripper, el stripper está metiéndose con la muchacha que se va a casar, ¿no? que se espera casar o va a tener una luna de miel. Y están tomándole fotografías, un video, y se mira exactamente cómo están haciéndose esas barbaridades, ¿no? Sí, y lo subieron a todas las redes sociales y causó tanto impacto que hasta memes le están haciendo ese video. Y se canceló el muchacho, el novio, en cuanto nomás vio ese video, canceló la boda. No, pues está tremendo. Y es lamentablemente... Me pongo en los zapatos de esta persona, de este hombre y ver algo así que le están haciendo a mi futura esposa, pues yo tomo otra. Imagínate, pues imagínate más adelante qué es lo que espero. ¿Te imaginas cómo se sintió ese muchacho? Sí, oye, está. Mucha gente es infiel y no se da cuenta, no piensa en los sentimientos de las demás personas. no piensan en los sentimientos de su esposa, su novia, su pareja, solamente cuando están siendo infieles, están siendo egoístas, pensando en ellos mismos. Entonces, ¿ustedes creen, amigos, que estos, de verdad, una infidelidad se debe perdonarse, que les queda a su criterio? Pero yo les digo, el que te ama no engaña, el que en realidad te ama no te va a engañar, y porque si te ama, está contigo, es porque te ama. Si no, mejor divórciense o sepárense y ya pueden tener otras parejas, pero no engañar, porque estamos lastimando, hiriendo a nuestras parejas y aparte lastimando e hiriendo a nuestros hijos. Porque una infidelidad, cuando viene una infidelidad y hay una separación, los primeros que sufren son los niños. Ese es otro tema, claro que sí, pero esto de la infidelidad hay que hablarlo, ¿verdad? Que se conozcan, que hablen sobre el tema. Pero te voy a leer otro poquito acerca de las personas, acerca de esta revista, el magazine El Aviso, que está aquí en el condado de Orange. No le estamos haciendo promoción, simplemente nada más estoy leyendo algo y de qué fuente la estoy agarrando, ¿verdad? Supuestamente esto lo escribió el señor José Cepeda, ¿verdad? Entonces dice aquí que si estás dispuesta a perdonar, tienes que considerar, dice aquí, si está dispuesta o dispuesto a perdonar, considere que llore y grite para desahogarse, si siente rabia, guardar rencores, no dejará que sea feliz, deje su orgullo y escuche, trate de entender las culpas y los defectos de su pareja, todos nos equivocamos una vez, ¿verdad? Dele una oportunidad. Finalmente debo recalcar que para lograr el perdón, ambos deben reconocer los efectos y la culpa ante su pareja y una buena manera, ¿verdad? Es por eso que si perdonan, piénsenla, y si van a perdonar, háganlo de verdad, de corazón y borrón y cuenta nueva, porque ¿de qué sirve que estemos perdonando, Adrián, si no vamos a olvidar? Y vamos a estarle recalcando a cada poco la infidelidad, restregándosela en la cara. Mutilándolo. Entonces es peor. Entonces no perdonen, ¿verdad? En cambio, si van a perdonar de corazón, borrón y cuenta nueva, y no seguir, entender a la pareja, darle más amor, darle más cariño, atenderla más, para que no vuelva a suceder eso, se dé cuenta lo bueno que tú eres, lo que vales, y si lo vuelven a cometer, ahí sí ya, mis amigas, mis amigos, patitas, ¿pa' qué te quiero? Salir corriendo de una relación enfermiza, en la cual muchas veces se vuelve a repetir y a repetir y a repetir, y la que queda lastimada es la que está perdonando. Así que, entonces piénsenla muy bien si van a perdonar, si no van a perdonar, porque imagínate, Adrián, si yo perdono es para olvidar, no para estar recalcando y echando en la cara. ¿Por qué creen ustedes que existen las infidelidades? ¿Por qué crees tú, Adrián, que existen las infidelidades? Porque pues, está la moda. Dicen que, pues, aquí, como la revista dice, que muchas veces es la moda, de que se está la moda, ¿no? O está la moda, ya que hasta parece que los famosos están haciendo a la moda todo esto, ¿no? De serle infiel a sus parejas, pero yo pienso que depende de cada quien. Si vas a hacer este tipo de cosas, tienes que tomar en cuenta de que estás haciendo un gran daño. Si estás casado o casada y vas a ser infiel, debes de que puede llegar al matrimonio, puede de que tu pareja se entere y causar problemas tanto emocionales, si tienes hijos, causar problemas psicológicos y emocionales a tus hijos, causar problemas emocionales y psicológicos a tu pareja. Así que tienes que pensar 2, 3, 4, 5 veces si vas a serle infiel a tu pareja. Así que yo no recomiendo la infidelidad, así que yo recomiendo que mejor la comunicación, una de las maneras para poder tener una mejor relación o una muy buena relación, la comunicación es primordial en las parejas. El respeto también, la comunicación, el respeto, la moralidad, la forma en que te vistes, la forma en que hablas, todo tiene que ver, todos esos factores. Es muy importante que nosotros antes de casarnos lo veamos, que veamos en realidad. Es por eso que yo siempre recomiendo que se estén unos 2-3 años de novios para conocerse bien y para ver si en realidad quieren estar el resto de su vida juntos. Aunque incluso Adrián ha perdido personas que hasta los 20 años son infieles. Después de 20 años. ¿De casados? De casados han sido infieles. Ándale. Y se han roto por la infidelidad. ¿Por qué? Porque se vuelve costumbre. Entonces hay que probar cosas nuevas, hay que salir con su pareja, hay que complacer a su pareja, como dice, ser una dama en la casa. ¿Y una fiera en la cama? Y una fiera en la cama. Entonces, perdón mi expresión, ¿eh? Sí, yo iba a decir algo más feo, pero me gustó esa que dijiste, okay. Pero es una fiera en la cama. Sí. Para que no se vayan con otras, porque hay algunos que aunque seas fiera en la cama, siempre se van con la vecina, pero es importante por eso conocerse bien, asegurarse que en realidad vas a amar a esa persona, que en realidad le vas a ser fiel, en que en realidad vas a ser honesta con esa persona, no porque tiene un cuerpo bonito. El cuerpo bonito se acaba, amigos, pero la belleza del corazón, esa jamás se acaba. Yo tengo 12 años de casada y estoy bien enamorada de mi esposo. ¿Pero por qué crees que estoy enamorada de mi esposo? Porque mi esposo me da amor, me da comprensión, me da mucho cariño, y lo demás ya lo sabrán, va, pero todo tiene que ver. Vamos con, ahorita regresamos para poder despedir el programa, vamos con una canción más de Rocío Dulca, Infiel, y ahorita regresamos. Okiroki choki, nos vamos con Rocío Dulca, Infiel. Vida, la legal y la escondida, aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese puñal? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por tanta condena, malherido corazón. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes, te me vas yendo de aquí. Un infierno es para mí. Siempre la mentira dura poco y se termina, y la vida te castiga por traidor. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí? Un infierno es para mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí. Un infierno es para mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas tratándote con ella. Y ahora que... Ay, ay, ay, mis queridos amigos, con este tema, de verdad que me la estoy pasando muy bien con ustedes. Me la estoy, de verdad que este tema me ha traído... Me da risa, pero al mismo tiempo es algo muy serio, porque yo digo, cuando yo estaba pequeña, nunca supe de una infidelidad en mi país. Yo nunca vi divorcios. Hasta que vine a Estados Unidos fue donde conocí los divorcios e infidelidades. Sí, fíjate que nosotros allá en... Bueno, al menos tú eres de Guatemala, tengo entendido. Yo sí. Soy de México. Al menos nuestros... Bueno, habemos personas que tenemos nuestros padres y nuestras madres... O nuestros padres, papá y mamá, son un gran ejemplo para poder traer un buen matrimonio. Lamentable... cuando están viviendo juntos por larguísimo tiempo, en una larguísima temporada, se soportan, se aguantan, se ayudan, se soportan, pero... Habemos personas que tenemos a nuestros padres que de nosotros desde muy, muy pequeños, pues se divorcian, ¿no? Y eso, como estabas diciendo tú, la razón del divorcio, pues puede ser una de las cosas que se ha escuchado, puede ser el dinero o la infidelidad, ¿no? Si hay mucho dinero, salen problemas. Si no hay dinero, pues hay parejas que salen en problemas, pero el objetivo de muchas veces del divorcio viene siendo la infidelidad, ¿no? La infidelidad, la mayoría. Bueno, Adriancito, ya ha llegado lastimosamente a nuestro final, nuestro programa No Más Golpes. Les damos las gracias, queridos amigos, de verdad, por apreciar nuestro programa. Espero que les gusten los temas que les traemos. Son temas serios, temas demasiado importantes para educar y a la comunidad. Y no se les olvide que próximamente estaremos saliendo al aire, Adriancito. 104. Yeah, en el 104.7 FM. Próximamente, mis amigos, y no se les olvide escucharnos siempre en el www.radiosantana.org y en Radio Santana, su página en Facebook, o No Más Golpes en Facebook, si le estamos dando... No le decimos adiós, sino que le decimos hasta pronto. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y no se les olvide su programa de mañana de 11 a 12, el programa No Más Golpes. Así es, Livni, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Aquí estamos de nuevo en radiosantaana.org, aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México, donde se encuentran, pues, la cabina de Radio Santa Ana, aquí en el Centro Cultural de México. Si alguien quiere información de las clases que se están dando aquí en el Centro Cultural de México, como las clases de jarana, las clases de música, pues, clases de baile y otras clases también que se están dando aquí en el Centro Cultural de México, pues pueden venir al 837 North de la calle Rose. Así que por aquí los esperamos si quieren más información. Y muchísimas gracias, Livni. Gracias a ti. Los dejamos con una canción de Gloria Trevi, ¿Cómo te amo? Yo te amo. Como yo te amo, se llama la canción. Espero les guste y hasta pronto. Nos vemos mañana a las 11, de 11 a 12. No más golpes. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo. Te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Los mares